El programa del Movimiento Universitario Nacional y Popular. Domingos a las 12, por Radio Gráfica. Para escuchar buena música, Radio Gráfica. FM 89.3. Recuperando el aire. Fin de espacio publicitario. Sábado a la noche, el mejor cóctel. Una parte de anticapitalismo, dos partes de contrainformación y un golpe de rock. El Saltimbanqui, un trago a tu conciencia a puro rock. Mi conciencia estaba lista cuando la carne explotó. El Saltimbanqui, todos los sábados a partir de las 20. El salteño Daniel Solano está desaparecido desde 2011, cuando trabajaba en los campos de la empresa Expofurt, en Río Negro, y era víctima de la explotación laboral. Hay 7 policías acusados de homicidio. Los familiares de Solano darán una conferencia de prensa para difundir el estado de la causa. A Guadalberto Solano le dijeron que su hijo Daniel, desaparecido desde el 5 de noviembre de 2011, dejó su trabajo en los campos de la empresa belga Expofruit por voluntad propia. Pero cuando atravesó el país desde Tartagal, Salta, para buscar el rastro de su hijo en el Valle Medio, encontró una historia de explotación laboral y complicidad policial. Esa conferencia de prensa fue dada en su momento, ninguneada por los grandes medios masivos de comunicación, y hoy por hoy, todavía, se sigue buscando a Daniel Solano. Los medios, bien gracias. La justicia, bien gracias. Buenas tardes, ¿qué tal? Una vez más por el aire de Radio Gráfica y por la web para todo el mundo. Este programa, por si no lo sabés, se llama El Saltimbanqui y estaremos hasta las 21 horas. Mi nombre es Máximo, conductor del programa, y me secundan en la realización del mismo Sole, que anda por allí, y por supuesto Nahuel, que anda por allá. También tenemos una invitada, la invitada de hoy, de los compañeros de la agrupación Política, Razón y Revolución, Ana Costilla. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, un gusto de tenerte aquí. Y bueno, tuvimos una semana dentro del plano político sustraída desde la agenda, desde los medios tradicionales, por las elecciones PASO, una suerte de eliminatorias mundialista que nos hace ir a votar dos veces. Bueno, más allá de esto, un dato a tener en cuenta es el discurso de Cristina Fernández de Kirchner en Tecnópolis, luego de que se hagan públicos los resultados de la elección. Allí catalogó a los ganadores, entre comillas, de la oposición, supongo que se refirió a los de derecha, ¿no?, como suplentes, para luego debardearlos, ¿no?, para luego debardearlos razonablemente, convocar a los titulares, a los dueños de la pelota, es decir, a la gran burguesía, a sentarse en una especie de mesa de diálogo para tratar de resolver los problemas económicos. Bueno, aquí tenemos la voz de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dando cuenta de ello. Porque tampoco somos obcecados ni tontos, pero queremos discutirlo en la mesa grande, con los verdaderos jugadores, no con el banco de suplentes que me ponen en las listas. Quiero los titulares, quiero los titulares para discutir, quiero los directores técnicos para discutir. Los suplentes no me sirven. Yo no soy suplente de nadie. Soy presidenta de los 40 millones de argentinos y quiero discutir. y fuerza, argentinos. Bueno, creo que más allá de la coyuntura, una mirada un poco más en perspectiva, los resultados en primera instancia marcan un delineamiento político que no hizo más que tirar la pelota hacia adelante luego de la crisis de 2008. Y esto viene atado a lo que sucede en el mundo, por más esfuerzos que se hagan dentro de los parámetros que propone el sistema capitalista, este, por su propia constitución y naturaleza, no puede desprenderse de su necesidad de reproducirse mundialmente. Es decir que, bueno, el capitalismo necesita del mundo para actuar, para reproducirse, lo que conlleva, sin duda, a una estructura muy endeble. Es decir, un sistema donde la primera necesidad es la conquista de la ganancia, en primer lugar, para luego ver si alcanza para todos, para algunos o para nadie. Bueno, lleva una primacía de los intereses de una minoría por sobre la mayoría. Hoy, por supuesto, y como se sabe, se está viviendo una crisis muy aguda dentro de este sistema, lo cual lleva a que se instaure, digo, esa crisis en mayor o en menor grado, más pronto o menos pronto, a todas partes del mundo. Argentina, por supuesto, no es la excepción. Lo que lleva a decir que un gobierno, caracterizado por la división de clases, donde las premuras están atadas, lógicamente, a quienes tienen el capital para poner a producir los bienes sociales, se encuentra en momentos de crisis, sujetos a recortes o a medidas en detrimento de las mayorías. Llamémosle, por ejemplo, inflación, impuesto a las ganancias, empleo negro, tercerizado, etc. Bueno, entonces, desde las mayorías, el descontento se expresa dentro de las opciones que ofrece el régimen. Desde luego, y a propósito, queremos saludar aquellas expresiones de izquierda que, sorprendentemente, les alcanzó, en algunos casos, de acuerdo a resultados, poder salir de la marginalidad política en la que se encontraba para poder presentarse como opción fehaciente dentro de este contexto de crisis. El saltimbanqui, toma uno, vamos que venimos. Arriba los pobres del mundo, en pie los esclavos sin pan, alcémonos todos al grito. ¡Viva la Internacional! Removamos todas las trabas que nos impiden nuestro bien. Cambiemos el mundo de base, hundiendo al imperio burgués. Agrupémonos todos en la lucha final. Bueno, continuando con el programa, estamos cumpliendo el 163 aniversario del fallecimiento del general San Martín, general protagonista que eligió la clase dominante para argumentar discursivamente alguna suerte de cohesión cultural y de sentimientos compartidos acerca de una realidad histórica. De todos modos, damos cuenta positivamente de la potencia y genialidad, bien digo, de un revolucionario quien desarrolló implacablemente una estrategia y una acción para llevar adelante el cometido de cambiar de raíz las relaciones sociales que imperaban por estos dominios a partir del colonialismo español. Entonces decimos que, por supuesto, es un ejemplo a tener en cuenta en este sentido. Por otro lado, también corrió y corre por estos días otro aniversario, el 15 de agosto de 1972, a las 18:30 horas de aquel día, de aquel año, comenzó un masivo intento de fuga de la cárcel de Rawson, ciudad capital de Chubut. Lograron su objetivo solamente dos grupos, uno de 6 y otro de 19, de los más de 100 reclusos miembro de las organizaciones Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC, y Montoneros. El grupo de 6 estaba conformado por el denominado Comité de Fuga, quienes fueron los cabecillas del plan de fuga, Bueno, los integrantes de este comité fueron los únicos que pudieron huir rápidamente en un Ford Falcon que los esperaba y trasladarse al aeropuerto de Trelew. Allí abordaron una aeronave, previamente secuestrada por un comando de apoyo. Los demás vehículos de transporte que debían esperar al resto de los fugados no se hicieron presentes en la puerta de la cárcel debido a una confusa interpretación de las señales preestablecidas. Sin embargo, el segundo grupo de los 19 restantes logró arribar por sus propios medios en 3 taxis al aeropuerto, pero llegaron tarde, justo en el momento en que la aeronave despegaba rumbo al vecino país de Chile. Entonces, sin más, estos se entregaron sin ofrecer resistencia. El 22 de agosto, los detenidos fueron sorpresivamente despertados y sacados de sus celdas. Estamos hablando del 22 de agosto de ese mismo año, 1972. Bueno, y según testimonios, mientras estaban formados y obligados a mirar hacia el piso, fueron ametrallados indefensos por una patrulla a cargo del capitán de corbeta Luis Emilio Sosa y del teniente Roberto Bravo. Bueno, más o menos una descripción muy somera y acotada de lo que se llama la conocida masacre de Trelew. Esto viene al caso, por supuesto, de nuestra invitada de hoy, Ana Costilla, integrante de la agrupación Razón y Revolución, gente que se acerca todos los sábados aquí y por supuesto es un gusto tenerlo. Ana, ¿qué nos podés decir al respecto, más allá de esta pequeña presentación que hice yo? Adelante. Sí, bueno, es importante ubicar este hecho en el contexto, ¿no? ¿De qué proceso forma parte este suceso que, en principio, digamos, son dos hechos muy importantes que ocurren? Uno, el de la fuga, y eso implica un poco entender por qué la cárcel de Rawson, ¿no? Porque este penal recibe a partir de 1969 militantes y dirigentes de las organizaciones revolucionarias de la época. Y por otro lado, entender por qué esto derivó en una masacre, es decir, a partir del resultado parcialmente exitoso y parcialmente fallido, ¿no? Porque en efecto una parte muy importante logró, muy importante en términos morales, porque eran la dirección de, era nada más y nada menos que la dirección de estas organizaciones, logró fugarse y cumplió el objetivo de llegar a Cuba y luego regresar a la Argentina de manera clandestina, pero el resto no, y bueno, como bien vos relatabas, este grupo de 19 compañeros no logró fugarse. A partir de eso, estando en el aeropuerto de Trelew, que ellos toman una vez que llegan y ven que el avión ya había salido, digamos, no iban a poder fugarse, ellos toman el aeropuerto y enseguida el hecho cobra relevancia mediática, llegan periodistas tanto locales como nacionales, y hay una preocupación por parte de estos militantes y los responsables que estuvieron tramitando, digamos, la negociación, que eran militantes de, o era uno por cada organización, ¿no? Estaba María Antonia Berger por la FARC, estaba Mariano Pujadas de Montoneros y Pedro Bonet del PRT-ERP. Ellos enseguida se preocupan por darle porque bueno, se sepa cuál es la situación de ellos y exigen que se presente en el lugar un juez federal y un médico que certifique el buen estado de salud de los 19 militantes. Es como como una condición que ellos ponen para deponer las armas y, digamos, entregarse y volver, sí, esto es algo que ellos enfatizaron mucho, que los vuelvan a llevar a la cárcel, digamos. Uh-huh. Esas eran sus condiciones, ¿no? Que un juez federal estuviese presente, que un médico diera certificación de que ellos estaban bien de salud y que iban a volver a la cárcel. Esto en principio fue acordado con Julio Sosa, el capitán que estaba a cargo de la zona de emergencia y de la toma militar del lugar, pero no fue cumplido. Ellos fueron luego trasladados en un micro a la base naval, contrariando, digamos, lo acordado una vez que se rindieron. Y a partir de allí se pierde todo contacto con los militantes. Es decir, los abogados que se habían acercado hasta la zona no podían aproximarse porque la zona estaba declarada de emergencia. En fin, a partir de esto, por un lado, digamos, el hecho resulta imprevisto, el desenlace de la masacre, porque hasta ese momento la represión, digamos, si bien se estaba viviendo bajo un gobierno de facto, una dictadura, la represión se venía dando de forma clandestina, es decir, no era una represión abierta del Estado. Uh-huh. Habían habido ya desapariciones, pero todo, digamos, fue negado por el gobierno de Lanusse y su ministro del Interior, que posteriormente será ajusticiado por Montoneros. Entonces, el hecho de que se le haya dado publicidad, digamos, a la situación de estos militantes, en principio las organizaciones lo entendían como, bueno, que era improbable que terminasen de la manera que terminó. Y por otro lado, se había intervenido un juez el juez federal de la Cámara Penal, entonces ellos entendían que, bueno, posiblemente iban a ser se iba a legalizar su situación, iban a volver a una cárcel común. Es decir, estos hechos daban a entender que, bueno, que no iban a terminar fusilados como terminaron. Entonces, es muy importante entender cuál es la significación que tiene este hecho, que en el medio de un proceso de apertura democrática se dé esta represión sangrienta. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que comprender cuál es el contexto en el que se da esto. Y bueno, el contexto es nada más y nada menos que el de, bueno, un proceso revolucionario, es decir, hay una crisis de régimen que está atravesando la burguesía, una crisis de dominación social ya desde el principio de los 60, que en la que confluyen tanto fracciones de la pequeña burguesía que se están radicalizando políticamente, como la clase obrera, que a partir de 1969 uno la ve activa en las calles. Y bueno, además está a mencionar, ¿no?, los hechos como el Cordobazo, los dos rosariazos, o incluso se están dando experiencias sindicales de tipo clasistas, como el Citaxi Tram o en el Esmata de Córdoba. Entonces, hay un proceso de tendencia insurreccional, de movimiento de masas, que está rebasando los límites del capitalismo, y esto, digamos, es muy importante entenderlo para entender cuál es la estrategia que elabora la burguesía frente a eso. Entonces, frente a eso, en realidad son dos estrategias las que se encaran, que van de la mano. Por un lado, la apertura democrática, es decir, Lanusse lanza el Gran Acuerdo Nacional justamente con el objetivo de, bueno, abrir el juego electoral y darle esto, en causar, digamos, por las vías institucionales, este conflicto social, nada más y nada menos que habilitando nuevamente al peronismo como una fuerza electoral pasible de ser elegida. Es decir, acá lo que se está buscando, cuando nosotros entendemos que la proscripción del peronismo a partir del 55 es la proscripción de la clase obrera y de la estrategia reformista que esta desarrolla, justamente cuando se volver a abrir, digamos, el juego electoral al peronismo, busca precisamente reactivar la estrategia reformista en las masas, en la clase obrera, y su fe, digamos, encarnada en Perón, de, bueno, poder mejorar sus condiciones de vida, siempre, ¿no?, dentro de los márgenes del sistema, digamos, ¿no? Ahora, dentro de esa alternativa, necesariamente, van a haber elementos que no se van a subordinar. Estas organizaciones político-militares, revolucionarias, y muchas fracciones, las fracciones más combativas de la clase obrera, no se subordinan a esta alternativa. Entonces, para ellas, la política que se encara es la de la represión. Entonces, ahí entendemos, por un lado, por qué el penal de Rawson. Es decir, la idea era aislar a estos, nada más y nada menos que la vanguardia política de la clase obrera, en términos geográficos. Disculpame, ¿no?, que te interrumpa, es interesante ahí lo que estás diciendo en cuanto a considerar, por ejemplo, al Ejército Revolucionario del Pueblo, al PRT, ERP, o a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC, como vanguardia y encarnadura misma de la clase obrera, teniendo en cuenta que en algunos, por ahí, estudios no se los tiene tan en consideración en ese sentido, sino más bien al contrario, como una fuerza armada, como fuerzas armadas que aplicaban la violencia sin tener en consideración, digamos, un ensamble directo con la clase obrera, sino que más bien era fracciones autodenominadas revolucionarias que giraban en su propio eje con un objetivo que no tenía carnadura en la clase obrera. Y por ahí vos estás diciendo lo contrario, ¿no? Que efectivamente... Sí, sí. Estaban con la clase trabajadora. Sí, sí, nosotros en ese sentido discutimos mucho con esa línea que los plantea como, bueno, simples guerrilleristas aislados de las masas, que en definitiva es una idea que es subsidiaria de la teoría de los demonios, ¿no? O sea, no tenía ninguna vinculación con la sociedad civil y demás, ¿no? Bueno, nosotros lo que encontramos es que efectivamente había una política de inserción hacia la clase obrera. Posteriormente, Montoneros va a tener sus organizaciones de base, como la Juventud Trabajadora Peronista, que en el 75 los vamos a ver luchando codo a codo en la resistencia al Rodrigazo, en el proceso que fue de la formación de las coordinadoras interfabriles en junio y julio del 75. Están ahí, está también el movimiento sindical de base por parte del PRT, es decir, hay una política de inserción hacia las masas, ¿no? No es puro, digamos, puro accionar militar. Precisamente por eso es que es necesario alejarlos de su conexión, digamos, cotidiana con la clase obrera y con las luchas que se están llevando en los grandes centros urbanos, y llevárselos a 1.300 metros, a una cárcel alejada en Rawson, que además tenía todas las condiciones de seguridad, estaba cerca de esta base naval muy importante, había también un destacamento de gendarmería cerca, es decir, la idea era justamente cortar ese vínculo. Y con ellos también fueron militantes y dirigentes sindicales como Tosco, es decir, esta política de represión y de debilitar a esta vanguardia política no tocaba solamente a las organizaciones armadas, ¿no? Pero bueno, sí, es importante pensarlas en este sentido. Bien, estamos aquí hablando con Ana Costilla sobre, bueno, la denominada masacre de Trelew, sus implicancias, el contexto sociopolítico en que se desarrolló y todo eso. Ahora... volvemos. Silencio, hoy encontré tu olor,

la situación que estamos pasando. El gusto es nuestro. Primero, bueno, en primer lugar, comentarles que todo surge después de que nosotros denunciamos la fábrica de los Siriliano, en principio. Me lo imaginaba. De vagones, donde el dueño Siriliano, uno de los responsables de la tragedia de Once, nosotros denunciamos la quema de los papeles adentro de la fábrica. Se habían quemado papeles que estaban vinculados con la tragedia que ocurrió en Once, ¿no? Sí. Vinieron de la federal a allanar la fábrica y nada, colaboramos para mostrarle dónde estaban los papeles quemados y todo eso. Después de esto, en represalia, no nos pagan el salario y salimos a hacer, bueno, huelga por el sueldo de los compañeros, y a partir de ahí arranca una arremetida de la patronal con juicios, intentando picarnos los fueros. E incluso yo particularmente tengo una causa penal que me acusan de cortar las vías del Mitre y me embargan por 30.000 pesos. Todo esto viene, bueno, creemos que tiene una fuerte vinculación con las denuncias de los papeles y nada, causas que nunca se mueven, de golpe están aceleradamente funcionando, digamos. Y esa cuestión de enseñar los papeles, ¿fue por motu propio? Es decir, ¿se visualizaba allí una clara, digamos, ganas de no hacer nada al respecto por parte de la empresa? Y gracias a ustedes se puede ver que existen tales documentaciones para contribuir a las probatorias de la tragedia de Once, y que por allí, por esa cuestión, ¿no? Por ganas de esconder de la empresa, por ganas de mostrar, por ganas de hacer lo que corresponde, ¿no? Lo de ustedes, empieza a realizarse esta especie de cacería. Está claro, los papeles estaban incendiando dentro de la fábrica y tenían escondidos en una caldera. De hecho, una de las acusaciones que hay en el juicio de desafuero, nos acusan de hurtar papeles. Nosotros pusimos a resguardo algunos papeles para darle al fiscal que hizo el allanamiento, y sí, son papeles que se aportaron en la causa del presidente. Lo vincularía la empresa con TVA. Uh-huh. Y a partir de allí, bueno, supongo que habrá habido alguna suerte de, digamos, persecución implícita, hostigamiento, hasta llegar a esta, digamos, a este despido ya sin más ni más, o no, o fueron directamente despedidos. Es un juicio para quitarnos los fueros. No es el primer intento, o sea, ya lo vine intentando hace rato. La particularidad de este caso es que están pidiendo el desafuero de todos los delegados, e incluso siempre la justicia se ha movido no con tanta celeridad, eso por lo menos en la causa penal. Perdón, es decir que todavía están adentro, solamente hay un juicio de desafuero. Claro, ya han intentado sacarnos, pero nos usamos con la fuerza de los propios compañeros. Uh-huh. Eso por ahora. La patronal ya sabe que por el hecho de no dejarnos entrar en la puerta no quiere decir que no entremos. Claro. Claro. Y bueno, no sé cómo sigue de aquí en más esta cuestión. Supongo que se estará pergeñando algún tipo de plan de lucha si es que ya no está realizado. Es decir, esto se supone no debe quedar así. Supongo que debe haber apoyo de algunos sectores políticos, de algunas organizaciones sociales y también, bueno, de algún sindicalismo de base que habrán confluido y se estará tratando de llevar adelante algún tipo de lucha organizada. Mira, nosotros estamos tratando en la asamblea con los compañeros y ya hemos salido a difundirlo varias organizaciones sociales, organizaciones sindicales, de derechos humanos, se han pronunciado por la causa, y lo que estamos haciendo por el momento es difundirlo, pensando también movilizar al tribunal para hacerle saber nuestro descontento, nuestro y de todas las organizaciones sociales. Esto es un ataque a todo un cuerpo delegado con tradición de lucha por el salario y por la fuente de laburo que hemos defendido durante un montón de tiempo. Es un ataque al conjunto de la clase trabajadora. O sea, atacar la dirigencia sindical, no cualquier dirigencia, sino la que combate te vuelvo a repetir, por reivindicaciones de los trabajadores de base, es un ataque a toda la clase. Uh-huh. Cuando lo ves por ahí procesado a Jaime y en total libertad, con ganas de ir para donde quiere, se escapa, se va, vuelve, hace lo que quiere. Siriliano, uno de los responsables de cómo está hoy por hoy el estado de los trenes, y vos, embargado por 30.000 pesos y con prohibición de salir del país. Exacto. ¿No te da, no te digo bronca, no te da mucha bronca? No, no, el sentido está a las claras para quién funciona la justicia, ¿no? O sea, van de punta en contra de los trabajadores. Y nada, es muy difícil, como decís vos, ver un patrón preso es algo difícil de ver, ¿no? Uh-huh. Bien, Julián, están llevando a cabo también una campaña internacional. ¿Qué puntos de contacto hay para conocer, digamos, toda esta problemática y tener noticias de ello y también por ahí participar, acercarse? Y estamos en contacto con compañeros de Venezuela, de Brasil, del Conlutas de Brasil, y nada, estamos arrancando a difundir, ¿no? Esto es como recién arranca, bueno, agarró de sopetón. Desde que me notifican hasta que me procesan pasan 2 semanas, o sea, en 15 días estaba procesado. Claro. Así que bueno, estamos como empezando, estamos también manejando mucho con la asamblea para que los compañeros participen de esto y que entiendan que el problema es de todos, ¿no? Uh-huh. Estamos arrancando por lo pronto. Bien. Bueno, permitime presentarme, yo soy Máximo, este programa se llama El Saltimbanqui, estamos acá los sábados a las 20 por Radio Gráfica, en el Facebook estamos, buscás El Saltimbanqui y está, ahí nos podés dejar todos los mensajes comunicados y por supuesto aquí tenés tanto vos como tus compañeros una puerta más que abierta cuando dispongas para poder expresar lo que sea pertinente al caso. Y bueno, por lo pronto te despedimos y te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias. Bueno, Máximo, muchas gracias a todos. Gracias por difundir el conflicto, no son muchos que dan la mano a este tipo de cosas. Bien, como dijimos, el gusto es nuestro. Chau, chau. Bueno. Saltimbanqui Radio. Saltimbanqui Radio. Saltimbanqui Radio. @hotmail.com. El Saltimbanqui. Bueno, continuamos, seguimos aquí en el Saltimbanqui, 20 y 46, 10 grados 3, la temperatura. Bueno, el estreno del documental En Obra sobre Carlos Fuente Alba se realizará el jueves 22 de agosto a las 21 horas en el Espacio Inca, kilómetro cero, Cine Gaumont, Avenida Rivadavia, 1635 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La función de prensa será el miércoles 21 de agosto a las 10:30 en el mismo lugar. Así que si sos prensa, podés ir el miércoles 21 de agosto, o si no, ya desde el jueves 22 de agosto a las 21, está en cartel En Obra, documental sobre Carlos Fuente Alba. La película, de 99 minutos, fue realizada por Damián Finbarb y Ariel Bornstein bajo el auspicio del Instituto de Cine y Artes Visuales. El documental muestra a Carlos Fuente Alba, que cayó fusilado en la Ruta 22 el 4 de abril de 2007, mientras auxiliaba a compañeras y compañeros a replegarse ante la represión. Para comprender al Fuente Alba luchador, docente, se ahonda en su paso por la construcción en los 80, donde peleó, se organizó y se politizó en tiempos en que grandes obras como Piedra del Águila convirtieron a Neuquén en la segunda provincia con más obreros de la UOCRA del país. Bueno, en los ásperos 90 también fue solidario con los desocupados que en el 95 tomaron la Casa de Gobierno de Neuquén en reclamo de trabajo. Ya en el siglo XXI, como profesor, le tocó integrar su experiencia en las luchas con rica tradición de pelea de los docentes provinciales. Sus dos décadas de trayectoria se detallan por testimonios de quienes fueron sus compañeros en cada una de las peleas, quienes se refieren a Fuente Alba, a sí mismos y a los procesos que los tuvieron como protagonistas. Ahí en YouTube ya está el tráiler para verlo. Y bueno, estreno del documental En Obra sobre Carlos Fuente Alba el jueves 22 de agosto a las 21 horas en el Espacio Inca, Cine Gaumont, Avenida Rivadavia, 1635. Continuamos, seguimos con el programa. Aquí habíamos dejado a medio andar a nuestra invitada Ana Costilla hablando sobre la masacre de Trelew y sus implicancias. Hay una cosa que por ahí está picando en el aire a partir de lo que dijiste, de lo que hablamos también un poco mientras sonaba Palo Pandolfo, el ex Don Cornelio, en Don Cornelio. Vaya a saber qué ataque nostálgico me agarró que puse esos temas para acompañar este programa. Pero bueno, al que le gusta, le gusta. Al que no le gusta, no le gusta. Ojalá les haya gustado. Bueno, volvamos. Ana, discúlpame ahí el lapsus. Posiblemente se avizoraba ya en 1972 y de hecho pasó, digamos, un proceso de apertura hacia la democracia, ¿no? Suena llamativo que dentro de ese contexto haya sucedido esto, ni más ni menos que una masacre de marcas mayores. No sé si por ahí podés tener alguna interpretación al respecto. Sí, bueno, efectivamente ya desde septiembre de 71 es el llamado a elecciones libres. Hay un hecho que es como muy significativo, muy, muy elocuente, digamos, de por qué esto termina en una masacre, y es que la decisión de fusilar a los detenidos se toma el día anterior en una reunión. Esto está, digamos, comprobado, se lo ha, en el juicio se lo ha declarado que el ANUCE se reunió con los jefes principales, los jefes mayores de las Fuerzas Armadas, y reciben un informe del canciller que se entrevistó con el embajador chileno, y le comunican que efectivamente los 6 fugados del penal, junto con los otros 4 militantes que habían participado del operativo, efectivamente lograron escaparse, digamos, a Cuba, para luego regresar clandestinamente al país. Esto es muy importante porque implica, además del éxito, digamos, de que las direcciones de estas organizaciones hayan logrado salir y estén nuevamente, creo que en diciembre Santucho ya regresa a la Argentina, que estén nuevamente en acción y digamos, continuando con las tareas, revolucionarias de agitación y demás. Además de ese hecho concreto, es también un éxito moral, digamos, para las organizaciones y para la fuerza revolucionaria en sí. Es decir, lograron fugarse exitosamente y están nuevamente. Y los demás, digamos, están todavía con vida. Es decir, en ese sentido, es necesario para la burguesía dar una respuesta a eso, que es el fusilamiento de los compañeros. No es contradictorio en realidad con la apertura democrática, al contrario, es funcional a eso. Uno lo que tiene que entender es que la burguesía necesita, digamos, dentro de este marco de apertura democrático, y es algo que en realidad es muy propio de la política bonapartista en sí, es decir, por un lado la inclusión para las mayorías y digamos, darle alguna concesión a estas masas que se están movilizando y que están ya rebasando de los marcos mismos del capitalismo. Pero por otro lado, es necesaria la represión y debilitar a estas fracciones más combativas que no se subordinan, digamos, a esa alternativa. Y en ese sentido, los muertos de Trelew fueron necesarios para poder salvaguardar esa alternativa, esa estrategia reformista. Es decir, el hecho en sí no fue público, digamos, el fusilamiento. De hecho, hubo un comunicado oficial que decía que no habían sido fusilados hacia mansalva, sino que ellos habían intentado fugarse otra vez y que fue necesario para eso dispararles y demás. Es decir, públicamente se lo disfrazó el hecho, pero las organizaciones, y de hecho hubo tres sobrevivientes que después dieron testimonio de lo que realmente pasó, para las organizaciones en ese sentido es un golpe moral, digamos, que hayan fusilado 16 compañeros. Entonces es muy importante entender que en un marco de transición democrática que está permitiendo la vuelta al peronismo después de 20 años, necesita asestarle un golpe a esta vanguardia revolucionaria que está poniendo en peligro esa estrategia misma de la burguesía. Eso, digamos, es lo que explica el hecho en sí de la masacre. No es contradictorio, al contrario, van de la mano. Es parte de la misma política, que de hecho es la política que, digamos, prefigura lo que después va a ser Perón. Es decir, es algo esencial de la política bonapartista. O sea, la AAA comienza a funcionar ya con Perón ahí en el gobierno y de la mano de él. Entonces, en ese sentido, mientras hablaba, me acordaba de la AAA también, como claro, para bueno, tener otro ejemplo ilustrativo de lo que vos estás más o menos tratando de dar cuenta, ¿no? Sí, es que es como decía, la burguesía no puede reprimir abiertamente y menos en un marco democrático, que bueno, se supone que esas cosas no pasan. Pero bueno, en concreto sí, ya empiezan a funcionar los grupos de tarea. Entonces, por eso es importante entender esta continuidad. O sea, en ese sentido, Trelew marca un punto de inflexión respecto también de la unidad que venía teniendo esta fuerza social revolucionaria, porque de hecho todas las organizaciones marchaban juntas con la clase obrera y demás. Pero la salida democrática logra, por un lado, se lleva consigo, esta estrategia reformista de la vuelta al peronismo se lleva consigo a grandes partes, a grandes fracciones de la clase obrera y a organizaciones militares revolucionarias muy importantes, como Montonero mismo, que además tiene un ascendiente sobre las masas muy importante. Pero por otro lado, bueno, esto necesita golpear duro a estas fracciones sociales y a estas organizaciones que no se subordinan y que siguen en la lucha. Bueno, también por otro lado, lo que se venía a partir de ese proceso de apertura democrática era ni más ni menos, tal vez gradualmente, primero con Cámpora, pero después con Perón mismo, la reinserción del peronismo pleno en la arena política de la realidad cotidiana argentina. Tal vez tenga correlación con lo que vos estás diciendo, teniendo en cuenta, ¿no?, saquemos a lo más pesado de un extremo y pongamos a, si se quiere, el bonapartista y el bonapartismo por excelencia, para contener de algún modo a las masas. Es decir, me parece que también hay una correlación, sí, y sí, un juego que se relaciona íntimamente, si ahora uno los mira en perspectiva. Es decir, un hecho aleccionador profundo hacia quien pueda llegar a mirar a la izquierda revolucionaria como opción política, y poner a Perón, que no es el liberal ortodoxo, y bueno, y por otro lado tampoco va a implementar la expropiación de los medios de producción. Sí, sí, totalmente. En ese sentido, por eso decimos, en ese sentido esa estrategia reformista de la burguesía fue exitosa, porque realmente logró desarticular esta fuerza social revolucionaria, y de hecho nosotros lo entendemos como una de las debilidades subjetivas de esta fuerza social, porque el hecho concreto sí es que la clase obrera en su mayoría apostó nuevamente sus fichas a quien fuera también en su momento su mayor referente político. Entonces las organizaciones en sí, digamos, también el PRT mismo, el ERP, una fracción se separó y formó el ERP 22 de agosto, perdón, que tenía un apoyo crítico al camporismo. Es decir, realmente logró, en ese sentido fue muy exitosa la estrategia. No fue suficiente, porque efectivamente en el 75 nosotros, claro, encontramos nuevamente un resurgir de la insurrección obrera, y otra vez vemos ahí a estas organizaciones revolucionarias luchando codo a codo. Entonces, en ese sentido, bueno, hay que analizar un poco qué fue lo que pasó ahí, pero lo cierto es que sí, fue bastante exitoso en ese sentido la estrategia de traerlo a Perón para contener el levante social, digamos. Uh-huh. Bueno, señoras y señores, considerando que son las 20:58, ya es tiempo de ir haciendo las valijas del estudio e ir viendo qué podemos hacer, acontecimientos mediante, ¿no?, el sábado que viene. Por lo pronto, agradecemos enormemente a nuestra invitada, Ana Costilla, por haber estado aquí, acercarse y contarnos lo que nos contó. Por supuesto, las puertas para vos están abiertas para seguirla cuando quieras. Es un tema interesantísimo, así como todos los puntos que se desarrollan en cuanto a las perspectivas políticas en los 70s, bueno, en los 80 y en los 90 también, en el 2000, siempre es bueno, pero en los 70, bueno, hay una complejidad y una riqueza enorme que merece ser estudiada, reestudiada, revista y todo eso. También aquí agradecemos enormemente a la compañera Sole. Sole es una amiga, una compañera de la vida que nos acompaña incondicionalmente, y yo no tengo más que palabras de agradecimiento desde siempre y por siempre. La verdad, es un gusto, una masa, compartir el programa y muchas instancias de la vida con Sole. Quería decir eso al final, simplemente y humildemente. Les agradecemos también aquí a Marcos por habernos operado correctamente. Nada que ver con ese... Ricky también es una masa. Voy a andar hablando mal. Me estoy ganando enemigos al pedo porque no es así. Acá los operadores técnicos que se llaman Maldonado, por lo general, operan bien. No me puedo quejar. Señoras y señores, muchas gracias a ustedes. Será hasta el sábado que viene. Inicio espacio publicitario. Desde hace 8 años le hablamos a tu corazón. Radiográfica FM 89.3, un amor de radio. Estoy hablando a tu corazón. Hola, soy Julio Alzogaray, navego en la clase Laser. Nací en 1980, en esa época la dictadura robó cientos de bebés. Hoy tienen entre 32 y 37 años.